la actual temperatura en la ciudad de Santa Rosa y en Toay. Sigue la preocupación en algunos sectores de la sociedad por la violencia institucional que se desató desde el 19 de marzo, en el inicio de la cuarentena. Para charlar de este tema estamos en comunicación con el presidente del bloque de diputados de la UCR, Francisco Torroba. Francisco, Pablo Cucharini te saluda, ¿cómo andás? Buen día, Pablo, ¿cómo le va a usted? Bien, bien. Francisco, has presentado un proyecto para que el subsecretario de Derechos Humanos, Juan Pablo Fasse, informe sobre estos hechos de violencia institucional, que por lo menos en las cifras que trascendieron en los medios parecía que hay un aumento. Bueno, es lo que queremos saber nosotros. Sabemos que en la Argentina tiene un problema de violencia institucional. Basta con revisar los informes sobre la Comisión de Lucha contra la Tortura de Naciones Unidas, los informes de OEA, para advertir que la Argentina tiene un problema de violencia institucional, tiene un problema en cuanto a violación de derechos humanos en forma sistemática en el sistema carcelario. Nosotros queremos ver si esto, si lo que ha sucedido del día 19 de marzo en adelante refleja un poco lo anterior o hay un agravamiento y se ha agudizado el problema. Ha habido casos graves, dos casos graves en Hacha, un caso grave en Telem, otro caso muy grave en Catriló, otro caso grave en Alta Italia. Entonces, nosotros le habíamos pedido al presidente del bloque, el PJ, allá por el mes de abril, que necesitábamos información, que sería bueno que el ministro de Seguridad y el ministro de Gobierno concurrieran a la Cámara de Diputados, no para una interpelación, sino para dar la información que nunca ha llegado. Se la estamos pidiendo al subsecretario de Derechos Humanos ahora. Y también hemos pedido por nota, sí, a la Cámara que ambos ministros fuesen invitados. Bueno, no han concurrido, indudablemente nosotros tenemos que ir en busca de esa información. Somos el partido de la oposición, el libre acceso a la información forma parte de los derechos humanos, así que espero que el subsecretario nos conteste y nos conteste pronto. En este caso no es necesario que concurra, sino que con que responda al cuestionario que le han mandado sería suficiente. No, nadie le está pidiendo que vaya, nosotros queremos saber los casos que se han producido en la provincia, en qué localidades, qué ha sucedido, si ha hecho la denuncia o no a la justicia y si se ha hecho la denuncia en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Queremos ver, tener toda la información y sería bueno que el subsecretario cumpla con darnos esta información. Claro. En muchos casos fue durante la supuesta violación de la cuarentena. Hubo otros casos que se investigaban algún ilícito, algún robo, algún delito contra la propiedad y la policía fue denunciada por exceso. Pero en otros se trata de avanzar sobre personas que estaban supuestamente violando la cuarentena. Esas son la diferenciación que se pueden hacer, ¿no es cierto? Mire, a nosotros nos interesa toda denuncia que hayan recibido de abuso, toda intervención que hayan realizado de oficio, y a su vez, si el subsecretario ha transmitido toda esta información a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que debería actuar conjuntamente con la justicia, ¿no? En esta doble vía, llamémosle así. Está bien. Francisco, te cambio de tema. Esta semana se va a votar el pliego de Martín Maskin, va a asumir como síndico. ¿El bloque radical ya tiene la definición de cómo va a votar? Mire, se van a votar un montón de pliegos, ¿no? Que ya tienen unanimidad de la Cámara. El tema que son todas las autoridades de Pampetrol, sí, síndicos suplentes de la fiduciaria, El único que el radicalismo decidió fijar posición en Cámara es el de el síndico de Pampetrol, sí, en este caso Martín Maschi. Indudablemente que esta es una ley que merece ser revisada porque da para interpretación, tanto es así que los diputados del radicalismo, yo no integro esa comisión, la comisión de peticiones y acuerdos, sí, pidieron si hiciese una acción de declaratoria, porque por las dudas que genera la ley al respecto. Así que nosotros, entre el día de hoy y mañana, vamos a decidir en el bloque cuál va a ser la posición del bloque con respecto al tema síndico Pampetrol. Indudablemente hay una, si se quiere, un cambio de criterio con respecto a la votación del periodo anterior, y nosotros creemos que hay que subsanar criterio para un lado o criterio para el otro, porque la ley en estos casos que hace al control en manos de la oposición no debería tener varios criterios de interpretación como ha surgido con esta ley. La redacción dice que será propuesto por el bloque que represente a la minoría parlamentaria surgida del sufragio popular. Ahí está la discusión. Exactamente, el bloque, ¿cuál es? Al momento de que se vota el pliego, al momento de las elecciones, esto puede dar que hoy los que son mayoría dejen ser mayoría porque se separan bloques y se unen, digamos. Entonces nosotros lo que queremos es que tenga esto se resuelva en forma definitiva y que no dé a interpretaciones, ¿no? O sea, que es el bloque al momento, que es al momento del sufragio, ¿cuál es? Por supuesto que cada bloque tiene un respaldo de votos, ¿no? Claro. Pero sí, no ha sido afortunada la redacción. La diputada Sandra Fonseca habló de corrupción institucional. Al no ser ella elegida, su espacio para ocupar ese cargo. ¿Comparte esto, Francisco, de que hay corrupción institucional? Yo no comparto esa expresión. Digo, indudablemente, si la Unión Cívica Radical ha planteado una aclaratoria, si indudablemente hay cambios de criterios, no comparto, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es perfeccionar lo que tenemos para que no haya lugar a dudas, pero bueno, es un bloque que se ha dividido con la crisis que eso significa. Pero no comparto esas expresiones, ¿no? ¿Cuándo se va a definir, me dijo, la postura del bloque? Yo creo que va a haber sesión el jueves, o sea que nosotros posiblemente el día de mañana estemos decidiendo cuál es la postura nuestra. El resto de los bloques ya fijado postura, ¿no? Francisco, la última que le hago. Se ha mencionado a nivel nacional a Mauro Pildain, que fue presidente de la UCR hace casi 10 años, como que figuran al listado de dirigentes y exfuncionarios que tenían teléfonos de la AFI. ¿Qué nos puede decir de esto? En realidad habría que preguntarle a Mauro Pildain por qué tenía teléfono de la AFI, ¿no? Yo recién me he enterado ahora. No, lo que sí sé que, bueno, él a partir del 2015 abandonó su militancia política en el radicalismo. Creo que no está radicado en Realicó, que era su lugar, más allá de que creo que circunstancialmente viene, y creo que está radicado en el Capital Federal. Ahora, ¿por qué tenía un teléfono de la AFI? No sé, habría que llamarlo y preguntarle a él. A mí no, yo desde el año 2015 no he tenido contacto con él, ¿no? Él participó en las internas del año 2013 de diputado nacional, y después a partir del 2015 no le reconozco actividad política en la provincia de La Pampa. Posiblemente esté instalado en Capital Federal, ¿no? Claro. ¿Qué le causó que aparezca esta investigación a nivel nacional de la AFI investigando incluso a propios dirigentes del oficialismo? Fíjese que hay entre el listado hay una Iglesia Torroba, que sería una sobrina mía. Pero, a ver, yo creo que este es un problema estructural que tiene la Argentina, entre los investigados y por la AFI, entre el listado ese que apareció de periodista y todo eso, ¿no? A eso me refiero, usted dice hay propios extraños. Y yo creo que este es un problema que surge y después, a partir de que el doctor Alfonsín abandona el gobierno en el año 89. Digo que es un problema estructural que tiene porque usted recordará que le costó la cabeza a Gustavo Vélez. Claro. Por el mismo tema, por denunciar en la época de Néstor Kirchner la participación de los servicios de inteligencia. Y creo que esto es un quinto poder, si se quiere, los servicios de inteligencia, que trabajan para uno, trabajan para otro, hoy están de un lado, mañana están del otro, más preocupados por la vida personal de políticos y empresarios que por la seguridad del país. Fíjese que tenemos servicios de inteligencia, pero no hemos podido resolver los problemas de atentado a la Embajada de Israel, el problema de la AMIA, ni nada así. Entonces, yo creo que forma parte de los graves problemas que tiene que resolver la Argentina, más allá de todos los problemas socioeconómicos, y debería formar parte de los acuerdos políticos para tener un servicio de inteligencia profesional al servicio del país y no al servicio del gobierno de turno para ver qué es lo que piensan los opositores, ¿no? Y esto, debe investigarse en profundidad. Estoy totalmente seguro que el radicalismo en su totalidad no comparte esta metodología, por eso digo esto, y que se investigue, y todos los que han delinquido, y sean responsables, paguen, ¿no? Acá no creo que esto no le sirve a la política argentina esta metodología. Ahora, creo que tiene que quedar claro que no es algo que de golpe surgió y apareció con el gobierno de Macri. Pues traigo a la memoria que le costó la cabeza al hoy ministro Gustavo Vélez por haber denunciado el accionar de los servicios de inteligencia en la época de Néstor Kirchner. O sea que creo que esto es un cáncer, un tumor de tipo institucional que me parece que hay que resolverlo, porque es el mal que generan y el incumplimiento de sus obligaciones para la seguridad del Estado es muy grande, ¿no? Francisco, dije la última, le hago la última. Hace una semana se hizo una movilización en todo el país, opositora, por llamarlo de alguna forma. ¿Qué hizo usted? ¿Convocó, no convocó, fue, se manifestó? No convoqué y estaba en el campo al momento de la manifestación. Pero quiero decir al respecto, que el radicalismo de La Pampa no había convocado. Uh-huh. Quiero recordar también algunas declaraciones, me parece que fue el diputado Maqueira que dijo que él no iba a participar porque quería que eso tuviese la espontaneidad de la de una manifestación de la gente. Y creo que también, el país atraviesa una situación extremadamente grave en lo social, en lo económico, más pandemia, con reformas estructurales pendientes que tiene, que se le ha acabado el tiempo para hacerla, y consecuencia todas estas reformas estructurales tributarias, hay que hacerlas al mismo tiempo, ¿no? O sea, estamos hablando de los servicios de inteligencia, indudablemente que hay un modelo de Estado que no le sirve al país desde ningún punto de vista. Entonces, yo creo que los argentinos tendríamos que empezar a hacer un poco la agenda de las coincidencias. Creo que la perpetua confrontación va a ser mucho más difícil para cualquier fuerza política los cambios estructurales y culturales que hay que hacer, ¿no? Entonces, ahora, por supuesto que no tenemos que demonizar ninguna manifestación a favor o en contra de una fuerza política, porque creo que eso es la democracia, ¿no? Si hay algo que uno tiene que defender es la libertad de expresión, ¿no? Entonces, me parece que uno puede criticar a lo mejor a una fuerza o a otra fuerza, el contenido de las manifestaciones, pero me parece que la libertad de expresión está por arriba de cualquier otra cosa. Entonces, nosotros no convocamos, además era una convocatoria, yo diría, que tenía muchos reclamos al mismo tiempo, hubo gente que reclamaba por la reforma judicial, otra por un exceso de la cuarentena, otra por la inseguridad, entonces me parece que, ahora, todos reclamos legítimos y todos con derecho a reclamar. Me parece que esto es muy importante. Mire, cuando aparece en esta crisis, también aparece el atajo autoritario, ¿no? Es decir, y hay cosas que hacen al funcionamiento del sistema republicano, que es la división de poderes, el derecho a la libre información, la libertad de expresión. Me parece que son cosas que tienen que estar por arriba de todo, porque si no, se hace muy difícil el poder resolver la crisis en la cual estamos inmersos. Bien, Francisco, no sé si quedó algo, si no, muchas gracias por estos minutos con Kermés. No, gracias a usted. Bueno, que tenga buen día. Francisco Torroba, el presidente del Bloque de Diputados y Diputadas de la UCR de La Pampa. 8:37. Estás al tanto.